La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! ¡En todos lados se vea el poder de la canción! ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Baje la cortina. Estamos en un juicio, no podemos tirar cortina. ¿Hubo alguna sanción? No, en ese periodo, doctora. Me escapé un toque solo para darles la bienvenida a esta nueva mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos en la transmisión, por un lado, en el canal de YouTube de La Retaguardia, de lo que es... Subí un poquito la cortina, que... A ver, ahí está. Estamos transmitiendo en vivo el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros como cada jueves, pero también estamos aquí como todas las mañanas desde las 10 en la radio haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Es una mañana soleada, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo que alcanzo a ver por la ventana en esta realidad que nos hace empezar a asomar la nariz desde hace algún tiempo a la calle e intentar volver a una normalidad que no es muy normal, transitando las calles de la ciudad en un momento de mucha angustia, de mucho temor, porque bueno, la pandemia está full y sigue circulando el virus, podría decirse, más que nunca en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿sí? Hay regiones, ayer se conocieron cifras oficiales, bueno, todos los días se conocen cifras oficiales, pero ayer hubo un buen raconto de cifras que da cuenta de la situación, que lo que ya sabíamos, digamos, pero cómo la situación está en lo cuantitativo muy mal en Chaco, en Jujuy y en bocha de provincias. Hay personas contagiadas y personas que fallecen todos los días. Bueno, vamos a hablar de eso como siempre en la segunda mitad, porque entendemos que lo que se está dando en el juicio hoy va a estar terminando en un ratito nada más. Vamos a seguramente a meternos en lo que está pasando en Guernica, porque bueno, ha salido la noticia de los medios tradicionales, pero nosotros no queremos esperar a que llegue la fecha del 15 de octubre, que es la fijada para un nuevo posible desalojo, y queremos saber cómo están las negociaciones. Algo hemos adelantado ayer. Y también en un ratito nada más vamos a estar charlando con Juan Quique Ortega. Él es el coordinador general de un medio universitario, un medio alternativo que se llama JGM en Chile. Y a partir de, utilizando como disparador esta situación que se vivió con el joven de 16 años que fue empujado de un puente a un río con escaso curso de agua, en un intento de asesinato, el carabinero lo empujó desde el puente. El pibe, por suerte, está con múltiples contusiones, pero salvó su vida. Utilizando ese caso que fue filmado, vamos a charlar con Quique a propósito de lo que está pasando y de lo que va a pasar este mismo mes cuando teóricamente se haga, no sé, le vamos a preguntar si se va a hacer el primer plebiscito de una larga serie de plebiscitos que van a tener como objetivo cambiar seguramente la constitución que legó Augusto César Pinochet, el genocida Pinochet, que se murió impune y se murió con muchísimo poder. Eso va a ser apenas ahora en un ratito. Yo me voy a volver a meter en la sala de audiencias, así que bájame la cortina de vuelta. Está declarando Marcelo Cinto Curtó, uno de los imputados, desde la unidad 31. Es el único que está en la cárcel y está ampliando su indagatoria, respondiendo las preguntas de la fiscal Gabriela Sosti por ahora, y después preguntarán también Pablo Yonto y el resto de los abogados querellantes. Yo me voy. Y ustedes, si quieren quedarse, si eligen quedarse en la radio, yo no sé cuántos medios les pueden dar a elegir, ¿eh? Che, si quieren vengan a ver la tele, si quieren quédense en la radio. Para quienes se quedan en la radio, la música los jueves, al menos en el comienzo, la suele poner don Rodrigo Ferreiro, y esto eligió para comenzar. A ver. Hasta las 12 nos quedamos en el aire de La Retaguardia, de Radio Sur, de Radio Presente. Nos quedamos en tus oídos, ahí de fondo. ...11-31-81-31-26... No tenemos consigna hoy, pero tenemos teléfono. 11-31-81-31-26... Es momento de internacionales en la mañana de La Retaguardia. Nos vamos a ir hacia Chile, acostumbrados aquí a las circunstancias en las que las fuerzas represivas del Estado atacan, asesinan, secuestran, desaparecen a los pibes en los barrios de la Argentina, en los barrios populares de la Argentina, y a tener siempre que buscar alguna prueba contundente para dar vuelta a la realidad en la justicia. Aquí llamó mucho la atención haber visto ese video de los hechos ocurridos en Chile, en el que se ve a un carabinero empujar a un adolescente, a un niño de 16 años, que cayó desde un puente hacia un río casi sin curso de agua. Digo que llamó la atención porque lo primero que pensamos es, estamos viendo lo que sabemos que sucede, pero no siempre conseguimos ver que son las fuerzas de seguridad actuando sin cuidado por la vida de las demás personas, o más bien todo lo contrario, intentando quitar la vida de las personas a las que enfrentan en las calles. Y Chile está convulsionado y La Retaguardia siempre ha tenido un ojo del otro lado de la cordillera en estas circunstancias. Así que nos vamos a recibir a Juan Quique Ortega. Él es el coordinador de una radio alternativa, una radio universitaria de allí, que es la radio JGM, que está conectado con nosotros para charlar en esta mañana de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido a El Aire Hasta Que Vuelvan los Abrazos. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Todo bien, en un Chile tal como tú ves, convulsionado. Sí, sí, sin duda. Bueno, empecemos por ese caso particular para después poder a lo general, ¿no? A cómo está confluyendo el levantamiento en medio de la pandemia. Pero la situación de este joven, el joven por suerte está estable, digamos, ha salvado su vida milagrosamente, podría decirse. Sí, está estable. Tuvo un diagnóstico de policontusiones y de fractura en ambas muñecas. Estamos hablando de un joven de 16 años, de iniciales AA, que cae de más de 7 metros. Es una caída de más de 7 metros, una caída con impulso, efectivamente, por este choque del carabinero que lo lanza por encima de la barrera del puente, el puente emblemático de Pío Nono, una zona muy central de Santiago. El joven, afortunadamente, como tú dices, está estable. La gran noticia que ha continuado después de esos días ha sido la mentira recurrente de carabineros para no mostrar las pruebas, no entregar las imágenes de la cámara, de la GoPro que cada carabinero lleva en estos operativos, para no asumir que el operativo nuevamente vuelve a tener un exceso de violencia, como los que hemos visto desde octubre del año pasado, que han resultado con mutilaciones oculares, con muertes, por supuesto, con situaciones muy, muy violentas de derechos humanos. Pero además, hoy día nos supimos que mira el argumento, Carabineros en un comunicado de prensa cuenta que justo ese día ese carabinero no usó la cámara institucional y usó una cámara personal, privada. Entonces, como la cámara es privada y el carabinero no hizo uso de lo que tenía que hacer, es dado de baja, lo sacaron de la fila, ya lo separaron del cuerpo carabinero, uh-huh. Y no hay imágenes para mostrar. Ajá. Mira. Justamente. Entonces, además de eso, Carabineros a los pocos minutos trató de falsear el parte a través del sistema electrónico con que se suben los archivos a fiscalía, argumentando que el joven había estado detenido primero, luego subió otro parte más. O sea, hemos sido testigos todos los chilenos y chilenas de cómo la policía pasa día tras día, no va a entregar la verdad, ya eso quedó claro que no lo vamos a ver tal vez hasta unos cuantos tiempos. Y está inventando mentira tras mentira para no entregar la prueba que la fiscalía necesita para poder, o sea, no la necesita en realidad, está todo claro. Todas las imágenes dan cuenta de un actuar de carabinero desproporcionado, de un carabinero que viene corriendo y que lo empuja. Uno puede decir, tal vez lo quería agarrar, no lo quería agarrar, da lo mismo. En la forma en que lo fuiste a hacer no era la correcta y lo peor de eso es que lo dejan, cuando cae el chico al río, se va. Claro. El cuerpo de carabineros, tiran lacrimógenas sobre el puente para, como en el fondo, borrar la evidencia, lo miran desde arriba y se van. E impiden que los compañeros rescatistas bajen esos. Deben ser como 4 metros de muralla, o casi. El puente tiene 7 o 4 metros de muralla para bajar al lecho del río y poder socorrer a este adolescente. Entonces, es un caso muy terrible porque remece la conciencia de los chilenos y de las chilenas y nos vuelve a mostrar, igual que octubre pasado, la violencia con que estamos recibiendo por parte del Estado. Hubo manifestaciones después de ese hecho. Hay que tener en cuenta que en realidad en Chile, desde aquel momento del levantamiento, hay manifestaciones cada vez que se puede, ¿no? Solo la pandemia logró frenar un poco eso, pero este hecho también motivó, ¿no?, que hubiera manifestaciones. Hubo manifestaciones el día sábado, el domingo, por primera vez se recuperó la Plaza Italia, que es efectivamente la Plaza de la Dignidad, como se llama después del estallido social, que es este centro neurálgico de Santiago, donde en el fondo se evidencia y se visibiliza también el movimiento social, como tú señalabas también. Y hubo manifestaciones, hubo represión hasta fuera de la clínica. Los rescatistas que sacaron al joven del lecho del río, que llaman a la ambulancia, Carabineros miente diciendo que ellos llamaron a la ambulancia. Carabineros dijo incluso que ellos habían llevado al joven a la clínica. Con eso te lo digo todo. Carabineros dicen en un reporte, que después borran, que ellos habían llevado al joven a la clínica. Cuando estaba reprimieron a la familia afuera de la clínica, reprimieron a los manifestantes nuevamente en Plaza de la Dignidad. Ha habido bastante movilización también en la periferia de la ciudad, porque hubo un llamado muy importante para, en el fondo, visibilizar la prisión política que existe desde el octubre pasado sobre más de 2.500 personas, muchos de ellos menores de edad, muchos de ellos niños, niñas y adolescentes, que están recluidos, sin juicio, sin nada, en las cárceles. Entonces, hemos tenido días de movilización y yo creo que ya no van a parar de aquí hasta el 18. Una de las derivaciones más visibles, seguramente la revuelta dejó un montón de derivaciones que se irán viendo con el correr del tiempo, pero la más visible es la concesión que el sistema político tuvo que hacer llamando a un plebiscito para ver si se quiere reformular la constitución que arrastran desde la dictadura o si la modifican. ¿Se va a realizar o hay alguna duda sobre eso todavía? Yo creo que ya las dudas se han disipado. Yo creo que se va a realizar. En algunos momentos en septiembre, igual la extrema derecha, que tiene mucha presencia también en el Parlamento, le gusta hacer esas demostraciones de fuerza y decir que tal vez por la pandemia o que tal vez por la violencia social que está ocurriendo no se podrá realizar. Pero el gobierno ya se compró el juego de la civilidad. Y lo va a realizar, lo que me parece igual una oportunidad interesante. Igual desde los movimientos sociales hay posturas no completamente cerradas. Yo creo que hay un gran porcentaje de la gente que está a favor de usar la herramienta como una forma de marcar la tendencia, que es en el fondo de que tenemos que modificar la Constitución, pero también hay un gran grupo de gente, movimientos sociales y gente de izquierda, que también reconoce el mecanismo como el mismo mecanismo que se utilizó el año 88 para el fin de la dictadura, que es poner un plebiscito, hacer como que gana el no, claro, y en el fondo gana el sí. Claro. Decirte como que ahora vas a creer que vas a cambiar la Constitución, no te la voy a cambiar, te la voy a mejorar para mi gusto. Pero bueno, es un libro abierto, y frente a eso hay que reconocer que ya los ánimos están desatados, las campañas están ya funcionando, y es interesante porque nos pone nuevamente en un proceso de reflejo de las opciones políticas que hoy día y de las diferentes visiones que hay de país, que vuelven a tener los mismos espacios polarizados que teníamos en dictadura. Estamos repitiendo debates que nuevamente, como no los resolvemos en su momento, vuelven a aparecer en cada de estos ciclos políticos. Yo creo que se va a realizar y va a ser un buen momento también para manifestar ciertas posturas, ciertas ansias de cambio. Estamos charlando con Juan Enrique Quique Ortega. Él es parte es el coordinador de la radio JGM de la Universidad de Chile, y nos está dando un panorama de la situación que se vive del otro lado de la cordillera. A uno le entre estas dudas que vos marcás, y que obviamente no te voy a preguntar cuál va a ser el resultado y qué va a cambiar, porque eso, como vos decías, es imposible de saber todavía. Lo que uno se pregunta todo el tiempo es cuál es el límite de la movilización popular, ¿no? Si hay un límite visible de la movilización popular. Porque muchos pensaron que la pandemia lo sería y no terminó de serlo tampoco. ¿Qué calmaría a la gran masa chilena que salió a la calle a repudiar todo? Sí, yo creo que es bueno recordar que el acuerdo que logra la clase política el 15 de noviembre del 2019 en Chile, que sale con esta a las 2 de la mañana con esta propuesta de proceso constituyente, efectivamente nos dio un horizonte y propuso un horizonte de cambio. Bueno, agarrémonos de ahí, nos dio una herramienta, pero no recoge todas las demandas que están presentes y que vienen acumulándose en estos 30 años de modelo neoliberal. Por lo tanto, yo creo que hay una expectativa con el proceso constituyente, efectivamente, pero la calle es mucho más que eso. La calle es una lucha contra el modelo, una lucha contra el modelo represivo del Estado, contra el abuso. El abuso sigue pasando. Acaban de indultar a un par de financiadores de campañas de política, un yerno de Pinochet, con millones de dólares. Entonces, ese abuso es el que sigue pasando con la clase política, el mal manejo de la pandemia, el poco nivel de para entregar ayuda social que ha tenido el gobierno de Piñera, que en el fondo es lo que también conocemos en todos los países, nuestros hermanos, de como el modelo neoliberal a ultranza que estamos viviendo, la privatización de todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Efectivamente, tal vez un proceso constituyente puede apuntar a transformar las bases de un país, pero el cambio social, el cambio de la sociedad profundo, yo creo que lleva otro tiempo. Por lo tanto, creo que la calle va a continuar, tal vez de otra forma. A mí me encantaría también verlo organizado, verlo estructurado, pero al parecer es el código político de hoy día, es así. Ese código político es rizomático, es abierto, es de calle, es muy de emocionalidad, porque también hay un pueblo que viene peleando y viene ya rugiendo un desgarro social y político que no aguanta más diálogo. Uh-huh. Y otro mundo también se va a subir al mundo del constituyente, que nos va a tener 2 años en la elección de los personajes, de las personas que van a estar, los temas, y ahí también nos vamos a meter también ahí en un quilombo, como dicen ustedes, de 2 años y tanto. Y entre medio hay elecciones presidenciales y de diputados, y entonces vamos a estar ahí, comienza la cumbia. Uh-huh. Bueno, por último, y agradeciéndote estos minutos al aire de La Retaguardia, imposible no consultarte sobre los medios de comunicación allí y cómo se está dando la batalla contrainformativa. Mira, acá, a raíz también del caso de la violencia policial, los medios de comunicación han demostrado siempre el lado al que están, del lado de la protección del poderoso, no al servicio de la verdad, por supuesto. Y yo creo que hoy día más que nunca hay un sentir generalizado de rechazo a los grandes medios, de entender que ni las grandes cadenas de radio, ni de televisión, ni las internacionales se cuadraron en decir que esto había sido un exceso de carabineros. Hasta el día de hoy muchos medios se han deshecho en columnas y en publicaciones para explicar por qué la objetividad del periodismo tiene que ser, y yo no puedo juzgar, tú sabes, y se meten en eso. Cuando hay todo un pueblo que está viendo por redes sociales las imágenes, y todo un mundo, hoy día todo un globo, uh-huh. O sea, tenemos que verlo publicado en la Deutsche Welle, tenemos que verlo publicado en The Guardian, para darnos cuenta que los gringos, los ingleses, los alemanes lo leyeron bien y nosotros lo estamos leyendo acá mal. Claro. Entonces, eso está presente hoy día. Hay una gran valoración de la comunicación alternativa, lo que nos pone a nosotros como comunicadores de este ámbito, el desafío de cumplir esa expectativa, uh-huh. Porque tampoco podemos quedarnos en ser el panfleto mano para arriba, sino que tenemos que cumplir el contrato de la comunicación. Claro. Entonces está movido, un tiempo desafiante. Sabemos que los medios tradicionales van a cumplir su rol, lo están cumpliendo y están generando y motivando estos discursos de odio. Uh-huh. Bien, ¿dónde los puede encontrar la gente de aquí que está súper interesada y más allá de las noticias que nosotros podamos proponer desde Chile, quiere ir a la fuente directa? Mira, yo les recomiendo, bueno, la radio jgm.cl, que es el lugar donde nosotros estamos construyendo un ejercicio de comunicación distinta desde la Universidad de Chile. También una serie de medios alternativos y portales que están agrupados en la red de medios de los pueblos. Les recomiendo el portal agenciadenoticias.org, que es un kiosco de medios alternativos, Mapo Express para saber la lucha mapuche. Acá hay un movimiento fuerte de comunicación alternativa. Siempre tratamos de estamos tratando de sostenerlo ahí, poniendo el pecho cuesta, pero estamos. Bien, te mandamos un abrazo, Quique Ortega, y gracias por haber participado de la mañana de La Retaguardia. Muchas gracias, Fer. Abrazo grande. Let's go. Gracias, loco, de verdad. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bien, después de escuchar hasta a Quique Ortega, el coordinador general de la radio JGM de Chile, y después de haber escuchado el popurrí de Sumo de Divididos, nos metemos de vuelta en el juicio por la represión, la contraofensiva de Montoneros. Te contaba al principio de la jornada que está declarando desde la Unidad 31 el único imputado de esta causa que está preso, que es Marcelo Cinto Curtó, era uno de los jefes de inteligencia del Batallón 201 que operaba en Campo de Mayo y que dependía del Batallón 601. En esta causa se da la particularidad de que, como todos eran personal de inteligencia, no hay gente, no hay personas sobrevivientes que los hayan visto en Campo de Mayo, que fue donde puntualmente se llevó a la abrumadora mayoría de personas secuestradas y luego desaparecidas en la represión a la contraofensiva de Montoneros. Entonces, lo que hay como prueba para haber llegado a este juicio y lo que seguramente va a resultar de manera condenatoria, en por lo menos en la mayor parte de los casos, si no en todos, tiene que ver con documentos desclasificados por los Estados Unidos, documentos que se hallaron también de inteligencia aquí en la Argentina, que prueban que los 6 imputados que quedan en esta causa vivos eran parte de la estructura de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 y que el Batallón 601, dicen esos documentos, fue el que llevó adelante la maniobra de secuestro, desapariciones, torturas, apropiación de niños, también en esta causa. Cinto dice que él no participó. Él dice que para esa época tenía a su mamá enferma y se ocupaba de ella todas las noches, por lo tanto no participó, que estaba en una casa, dio incluso la dirección de la calle Moreno en la localidad de San Martín, desde la que hacía un trabajo de comunicador social. Él dice que era comunicador social. También dijo Cinto Curtó que él era parte de que laburó en el Ministerio de Defensa en la gestión de Nilda Garré. Eso no es un dato menor, ¿no? Como estos personajes se fueron reciclando en democracia. No casualmente, me parece a mí, en la época en la que César Milani era el jefe del ejército. Vamos a escuchar parte, si les parece, compartimos parte de lo que está diciendo Cinto ahora. Diario que reporta una carta de lector, un artículo de opinión o una publicidad, me encontré que había un artículo que no hablaba de él, había una foto, pero no era solo la foto, pero era la foto y el epígrafe, que decía, muy resumidamente, su currículum, decía que era abogado, creo que también decía que era jefe de la cátedra de periodismo de la Universidad de La Plata o algo parecido, bueno, no sé si la edad, bueno, como yo tenía muy presente que el único señor que me acusaba en todo el país, el señor Pablo Soto, quería saber quién era, más, lo recorté para mostrar, como siempre está el padre, la madre, sobre todo en la familia jurídica, que el padre es abogado, el hijo es abogado, ¿quién es ese señor? Lo recorté para mostrarlo a todos en mi amistad, porque a mí lo conocía. Bueno, mis amistades jurídicas, ¿no? Uno conoce, etcétera, etcétera, que se interesaban y se preocupaban por mi tema. Lo recorté como hace, se lo expliqué en el tribunal de la doctora Bencia. Así que hice como hace cualquier persona cuando le interesa algo que está relacionado a su persona. Lo recorté como lo hace cualquier persona, nada más. Era un artículo de una revista, Noticias, ahora me acuerdo, pero después el artículo no lo mencionaba más. Solamente en esa foto, en el epígrafe, que abajo decía quién era, y daba datos de, bueno, de su profesión, Y después en el artículo no hablaba más de él, si no lo hubiera reforzado todo el artículo, pero no hablaba de él. No lo reforzó. Me acuerdo, fue en un bar. Bueno, yo por ahora voy a ceder mi turno. En todo caso, reviso las anotaciones y tal vez vuelva a hacer alguna pregunta más, pero en principio voy a ceder mi turno. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, doctora. Antes de darle la palabra al siguiente querellante, a mí, de su relato, señor Cinto, me surgieron algunas dudas. Usted en un momento, al principio de su declaración, cuando hizo la primera referencia respecto de la oficina, dijo que era una cuestión común esto de las oficinas. Y después dijo que en otro momento más adelante dijo que era excepcional por su situación familiar. ¿Era común el alquiler o era excepcional? Te digo, doctor, era común tantos elementos de inteligencia como justamente en el batallón que le da otra magnitud. Excepcional en el destacamento, sí, porque era muy poca magnitud, era el único grupo que existía, era uno solo. Ahora, en el batallón de inteligencia eso era recontra común, excepcional en el ámbito reducido de Campo de Mayo. Bien, y nos puede señalar, ya que era común, ¿se recuerda algún otro caso de alquiler de oficinas? No, el destacamento no. Por el primero porque era nuevo, además porque era el único yo, y no había. Ahora, en las unidades sí, en otras unidades sí. Bueno, en el batallón, estas mismas oficinas que estoy diciendo yo, que tenían otra magnitud, ¿no es así? Pero estas mismas que estaba contando el plan Tautá, estas oficinas, por ejemplo, el manual de informaciones, que estaban en la calle Paraná y Corrientes, ¿me explico? Que eran oficinas comunes, chicas incluso, ¿no? Sí, había, por eso le digo que era común, ¿no? Pero en otros lados, en otras unidades. Bien. Usted del 201 después va al 601, ¿correcto, no? Sí, estuve 79 y 80 en el 201 y en vez de dejarme 81 ahí, por esta situación ya le digo extrema, ya totalmente extrema, me pasaron al batallón de inteligencia, el caso Viamonte, y ahí fue cuando murió mamá. Y a eso voy. ¿No puede ser visto como una suerte de ascenso de un destacamento ir al 600, al batallón? No, doctor, no tiene ninguna característica sobre ascenso en el término del disparo. No. Se trató solo de una consideración más a mi persona, pero nada que ver con el régimen funcional. No, lo único ascenso es cuando uno asciende de grado y todo eso. Y esta, pero no. Perdóneme, ¿y esta consideración también fue de Cardarelli? Yo creo que debe haber intervenido, que tiene que haber hablado con personal del Estado Mayor y le tiene que haber dicho al Teniente Cinto, che, facilitémosle la vida, que ya está la última, mándenlo al batallón. Yo creo que vio la distancia jerárquica entre el Teniente Primero y el Coronel, es muy grande y es como que el oficial de justicia se inmiscuya en lo que hace el juez en un juzgado, ¿no? Hay una distancia jerárquica muy grande. Bien. Entiendo que sí, que él debe haber intervenido. Usted dijo que en el destacamento eran más o menos media docena de oficiales y nombró a Martínez Duilio y a Casucho. ¿Quiénes más eran oficiales en el 201? Sotomayor, que murió también cuando empezó el juicio. Sotomayor también, doctor. Sotomayor, ¿quién más? Yo trataba con él, Sotomayor, con Martínez Duilio, Casucho, Cardarelli, ¿alguno que esté vivo? Sí, queda uno, además de eso, Ocampo, doctor. Bien. ¿Y no me acuerdo de más? Sé que había alguien antes, cuando yo llegué, alguien que se fue que estuvo solo un año o un poco más, pero no me acuerdo del nombre, doctor. No. Bien. Usted dijo que iba una vez por semana ahí al 201. ¿Nunca escuchó nombrar, aunque sea de oídas, esta cuestión de un tal SOE o Grupo de los Ocho? Grupo de los Ocho no. SOE, Grupo, SOE, S-O-E, sí. alguna vez lo escuché, pero no, Grupo de los Ocho no, en lo más mínimo. No. Bien, no. Y este S-O... Lo escuché, pero antes de que yo estuviera, doctor, le quiero decir, me parece que era una organización que existía en los 75, 76, me parece. No quiero equivocar. ¿Y el SOE este, sabe qué función cumplía, quiénes lo integraban, dónde operaba, cómo funcionaba, algo de eso? No, doctor, primero porque no estaba hace un campo más en esa época, pero segundo porque era una organización que no pertenecía al destacamento de inteligencia campo de Mayo, pertenecía al comando de institutos militares, se lo digo con bastante 90% de seguridad. Bien, y ya que mencionó el comando de institutos militares, ¿cómo funcionaba desde el punto de vista operacional el comando de institutos militares en la zona 4 a partir de la orden parcial 405? Es decir, si había algún operativo en la zona 4, ¿sí? ¿Quién lo llevaba adelante? Doctor, lo desconozco totalmente. Sé que el comando de institutos militares, eso seguro, era el comando responsable de toda esa zona 4, toda la zona norte, pero desconozco por mi situación de revista, mi jerarquía, la verdad que no lo conocí, no participé de eso, no lo conocí. Y en los 2 años que usted una vez por semana iba al destacamento, ¿supo o vio que hubiera alguna parte del destacamento en la que hubiera gente del batallón 601? No, el destacamento no. ¿El que está preguntando ahora? En la instalación es el presidente del tribunal, Esteban. Que yo sepa, no había gente. Rodríguez Segers. En el destacamento, ¿no? Vuelvo a decir, el Campo de Mayo era enorme, 6.000 hectáreas, muchísimas instalaciones, más de 20 dependencias. Entre institutos, batallón de aviación. No, pero le pregunto en la zona del destacamento, en el ámbito frente a la Sargento Cabral. No. Que yo sepa, no. Había unas instalaciones próximas que me dijeron que eran del batallón alguna vez, pero no, a mí no lo he contratado personalmente. Próximas al perdóneme, para ubicarnos. El destacamento estaba frente a la escuela Sargento Cabral. Sí, ¿es así o no? Sí, frente a la ruta y la escuela. Bien. Y este lugar donde usted le hicieron referencia que había gente del 601, ¿dónde era? Desde el destacamento. ¿Era lejos? ¿Era cerca? ¿Cómo les puedo decir? Si no me equivoco, 100, 200 metros, 300 metros lineales hacia el este de destacamento, por así decirlo, ¿no? Pero y era está bien, perdóneme, era independiente entonces físicamente, ¿no es cierto? ¿No estaban en el mismo ámbito o estaban en el mismo ámbito? No, era un caserío más, como tantos caseríos que había en Campo de Mayo, lleno de caseríos, pero no eran instalaciones de destacamento de inteligencia. Eso lo digo con seguridad, porque yo era el destacamento de inteligencia y ahí nunca fui, como no fui a otras instalaciones que eran próximas, no me correspondía, bueno, no era de ahí, ¿no? Obvio. Bien. Ni de escuelas especiales, ni nada. Gracias, señor Cinto. Doctor Yonto. Perdón, doctor, ¿puedo hacer 2 preguntas que son 2 detalles nomás? Sí, doctora. Sí, 2 detalles. La jueza. Señor Cinto, una referencia a esta oficina que a usted le habían alquilado en la localidad de San Martín. Ya que, como usted dijo, era una especie, entre comillas, de ñoqui, iba pocas veces por semana. No había nadie más. Los encuentros los hacía mayormente o exclusivamente en bares o en alguna otra instalación que nada tenían que ver con San Martín. ¿Qué objeto tenía ese alquiler y esa oficina? ¿Qué rédito le daba la institución donde usted trabajaba? Usted habló de una cercanía, bueno, cercanía no tan próxima, digamos, pudiendo tener una oficina similar o trabajar para hacer lo que usted hacía, que ya vemos, como usted lo dijo, era de poca envergadura, ¿por qué no fue en otro lugar? Le contesto, doctora. Sí. El lugar fue elegido porque era lo más próximo a Capital Federal, que era la zona de responsabilidad del destacamento. El destacamento tenía jurisdicción desde el partido, más o menos, ¿no?, de San Martín y Vicente López hasta Campana Zárate. No tenía jurisdicción en Capital Federal. Entonces la oficina que instalara o lo que fuese tenía que ser en la jurisdicción del destacamento, no podía ser en Capital Federal. Era lo más próximo, sí, a Capital, eso sí. Por eso tenía ese lugar físico, en este caso, ¿no? Pero ¿se me escuchó lo último que dije? No sé. Perdón, creo que no. Entonces, se lo digo otra vez. Está bien, lo más próximo, digamos, teniendo en cuenta la distancia, ¿no? Ahora, yo pregunto, ya, para hacer lo que usted hacía ahí, que iba pocas veces por semana, que los encuentros, no sé si esto ya se escuchó, la verdad que no sé, y pido disculpas por la reiteración. Los encuentros eran en bares. Usted era prácticamente un ñoqui, como usted lo dijo. ¿No había otro lugar en Capital? No digo de alquiler, sino ya montado para lo que para el trabajo que usted... Perdón, no terminé. Señor presidente, bueno, es muy larga la pregunta de la doctora. Sí, es muy larga para ponerlo en contexto. A la pregunta, señor. No termine, doctor. Doctor, me... Doctor, no termine. A ver. Pero no la terminé. Está bien, y después pido la palabra para oponerme, que la termine de hacer y después pido la palabra para oponerme, que no la conteste. Perdón, me disculpan un segundito. Doctor, terminemos de escuchar la pregunta de la doctora. Y una vez que termine la pregunta, vea si se opone o no. O sea, no se convierta en un opositor por el solo hecho de oponerse. La doctora hizo toda una introducción y un razonamiento, que comenzó diciendo en el final de su alocución que, partiendo de la idea de la cuestión de ñoqui que introdujo el señor Cinto, estaba haciendo toda una reflexión que iba a desembocar en una pregunta. Déjela terminar, como buen caballero que es usted, y una vez que ella termine de hacer la pregunta, si a usted le parece que se tiene que oponer, se opone. Pero termine, déjela terminar la pregunta. Doctora Morguese. Muchas gracias. Sí, como buen caballero y como corresponde en un debate. Primero termino la pregunta. Y así continuó. Como estaba diciendo... terminó ñoqui, lo manifestó el señor, encuentros en bares y prácticamente poca realización de tareas en ese lugar. Pregunta, y ahora viene. ¿Había disponible, no digo para alquilar, no lo sé, ni parece que lo sabe usted, no había disponible algún otro escritorio en algún otro lugar para que usted hiciera eso que era, según a mi entender y lo que dijo usted, poca actividad? Le contesto, doctora. Perdóneme, Cinto. Sí, doctor, ahora ya me opongo a la pregunta por varias razones. La primera es que cuando la doctora en su formulación de la pregunta introduce el concepto de ñoqui, lo está sacando del contexto del que lo dijo mi asistido y lo está llevando a una confusión por lo siguiente, y lo voy a fundamentar. El señor Cinto lo dijo que previo al alquiler del departamento estuvo 4 meses, o 3, mejor dicho, dijo entre 3 y 4 meses, en donde estaba acomodando, pero previo al alquiler del departamento, ¿sí? Es decir, en una situación anterior, es decir, que contextualizar la utilización del departamento con el concepto ñoqui para formular la pregunta en ese sentido es en principio errónea o equivocada y lleva a una confusión. La segunda fundamento de la oposición reside en lo siguiente. La pregunta, mi asistido ya la contestó, le preguntaron creo que una o dos veces sobre la cantidad de trabajo que realizaba en ese lugar. Y fue claro cuando dijo que alguna vez, pero no dijo siempre, como lo está manifestando la doctora, o contextualizando en una relación de poco trabajo en la oficina, dijo que alguna vez inclusive, o sea que además del trabajo que hacía en la oficina, se juntó en algún bar en Capital, ¿sí? Es decir, que la valoración que la doctora hace para formular la pregunta se sustenta en cuestiones erróneas, equivocadas, que de alguna manera van a confundir al testigo en respuestas que inclusive ya Dios había dado claramente antes. Gracias, señor presidente. Bien, en primer término le aclaro, doctor Sevillano, no hace falta que se lo aclare, pero por las dudas, tuvo un fallido, el señor no es testigo en esta situación. ¿Sí? Porque va a confundir al testigo, dijo, y no es el testigo, es el declarante. Primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de la valoración y cómo interpretó la doctora Morghese la cuestión de ñoqui es absolutamente subjetivo, como la pude haber interpretado yo, la pude haber interpretado usted, pero es un término que el señor Cinto Curto introdujo él no solo una vez, una y varias veces. ¿Cómo la doctora Cinto Curto dijo que era casi un ñoqui? Es mejor, para defenderse de ser que no hacía, mejor decir que era ñoqui, ¿no? Entonces eso dijo. En que le contestara a la doctora si no había otro lugar para en el que él desarrollara su actividad. Porque en definitiva la pregunta se remite estrictamente a eso. Hizo toda una introducción partiendo de lo propio que había dicho el señor Cinto Curto, que no solamente hoy, sino con anterioridad, hizo referencia al término ñoqui. En la primera oportunidad, cuando declaró hace 15 días, hizo referencia a que era un término no muy correcto y que sería utilizado por, incluso los hijos lo criticarían desde el punto de vista de lo viejo que sería el término. Entonces, no veo el agravio, con lo cual, si quiere hacer reserva, haga reserva, pero que el señor Cinto Curto responda, si quiere, porque aparte tiene el derecho de decir no la contesto, esta cuestión de si no había otro lugar o un escritorio donde desarrollar su actividad. No vale la pena hacer una reserva, está aclarada la cuestión, mientras que se entienda de que es una apreciación subjetiva de la doctora, y que en definitiva queda su apreciación, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Gracias, doctor. Señor Cinto Curto, ¿quiere que le repitamos la pregunta o está en condiciones de responderla? No, creo que la puedo responder, incluso que la he respondido, doctor, pero sí, quiero poner la mejor colaboración. No, le decía la doctora, la jueza, de que la oficina respondía al destacamento, y entonces tenía que estar en juicio de destacamento, lo hago exagerado, no podía estar en La Plata, porque no era juicio de destacamento de La Plata. Tampoco hablé de La Plata, no. No, pero lo digo a modo de ejemplo, doctora, por favor, para su mejor comprensión. Tampoco, tampoco podía estar en Capital Federal, porque el destacamento no tenía jurisdicción en Capital Federal. Entonces, entiendo que el Coronel Cardelli la puso a la oficina, en este caso en San Martín, porque era su sola responsabilidad, su jurisdicción. Lo de La Plata la puse a modo de ejemplo y de exageración para su comprensión, nada más, doctora. Bueno, muy creo bien. Que respondo a su pregunta de esta forma, entiendo. Y taxativamente, no le voy a preguntar esto, le voy a preguntar otra cosa. Usted manifestó que el recorte del doctor Shontor lo había realizado en un bar y que lo portaba, parece ser, en el momento de ser aprendido. Cuando lo detuvieron, dígame una cosa. Cinto Curto, después de haber estado prófugo, tenía un recorte de Pablo Yonto, el abogado que lo acusa, en su billetera. En el tiempo, la línea del tiempo. ¿Cuánto hacía que lo había recortado? Más no o menos. No me acuerdo, doctora, pero no haría mucho tiempo. Le vuelvo a decir, una revista, creo casi seguro, Noticias, lo leí en un bar, lo recorté, yo no sabía quién era Pablo Yonto. Eso yo lo sé. Le estoy preguntando solamente qué periodo aproximadamente, yendo hacia atrás, habría entre un hecho y otro. Entre el recorte del artículo y por ahí 2-3 meses, digo yo, para decir un tiempo. ¿Usted siempre lo llevaba? ¿Cómo, doctora? ¿Siempre lo llevaba encima ese recorte? ¿Durante meses siempre lo llevaba encima? Siempre lo llevé en la billetera, como uno lleva tantas cosas, y lo habré mostrado a algún amigo abogado para decir, che, ¿lo conoces al doctor Yonto? Que se está ensañando conmigo sin conocerme, sin saber lo que hice ni nada, porque no me acusa nadie en el país, nadie, de nada. Bueno, de nada, ¿no? Ya, disculpe, está bien, eso ya lo escuché. Pero entonces lo llevó... A ver, repítalo usted, así no caigo en, según sí, su defensor, en falsas interpretaciones o erróneas, que no es así. Entonces, pregunto, desde que lo recortó hasta que se lo encuentran a usted, ¿lo llevó todo el tiempo en su billetera? Entiendo que sí, doctora, sí, mi billetera estaba llena de recortes de todo, también de otros artículos, de fotos de mi familia, tenía, bueno, en la billetera era mi agenda, el tipo agenda, sí, seguro que lo llevé ahí, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien, una cosita que me quedó acá, ¿usted supo alguna vez quién era Horacio Mendizábal? Sí, lo supe, doctor, un poco después de todo. Le cuento por qué. Mis hijos son muy amigos de Diego Schaeffer, que es un hijo del señor Mendizábal. Y me entrevisté más después, a la vuelta de la vida, del tema, que en su momento, que ni sabía quién era, ni tenía idea. Estoy hablando en el año 70, ¿no? No tenía ni idea quién era. Me enteré después, cuando mis chicos me contaron, papá, somos amigos, Federico, mi segundo hijo, muy amigo de Diego Schaeffer, a tanto que fue testigo de casamiento y todo, ¿no? Y me contó, y bueno, le conté, y dije, bueno, chicos, estas son las consecuencias de los 70. Bueno, tienen que quererlo y ser un gran amigo de él. Bueno, y así fueron. Bien. Sí, muy amigo. Doctor Yonto... Sé que es uno de los hijos del señor Mendizábal. Doctor Yonto, lo contamos. Sí. Diego Mendizábal está viendo esta audiencia y nos está expresando vía mensajes su indignación antes de que lo nombrara Cinto Curto. Efectivamente, él era amigo de uno de los hijos de Federico. Después les agrego más información. Pablo Yonto pregunta. ¿Nos puede decir cuáles fueron todos sus nombres de cobertura durante su actuación de inteligencia y en especial sus nombres de cobertura durante los años 79 y 80? Que yo recuerdo, el 79 y 80 no tuve ningún, bueno, nunca tuve nombre de cobertura. Siempre fui el teniente primero, bueno, el oficial de cinto, ¿no? No recuerdo. No recuerdo, no lo usaba. Y si se me fuera asignado, que es factible que me hayan asignado un momento, un documento, de mi carácter de integrante del área de inteligencia, no lo usé porque no hacía falta. Todo el mundo sabía quién soy, mucho más en el ámbito de donde me desempeñaba, que era, yo soy de origen Capital Federal, fui a colegio Capital Federal, toda mi actividad fue en Capital Federal, no lo he usado, no tuve necesidad nunca de usarlo. El tema. Pero entonces, o sea, lo designaron, lo que usted dice es nunca tuve necesidad de usarlo. Sí, puede ser que me hayan designado, le digo, en el tiempo allá. Cuando se lo designan, se lo tienen que comunicar, ¿no? De lo que yo recuerdo, sí, se lo tendrían que comunicar. Si usted usaba sobre todo algún documento que era apócrifo, pero que no es mi caso, no, nunca usted, no. ¿Nunca tuvo documentos apócrifos? No, ni tuve ni usé, no tuve necesidad de usar para una comisión, una actividad de servicio, estoy hablando, no. A ver, o sea, parecería en su última respuesta que lo tuvo, pero no tuvo necesidad de usarlo, ¿sería así? Es factible que se me haya asignado en su momento, pero nunca lo usé. Nunca lo usé. Es factible que me haya asignado. Es factible. No me acuerdo si se me acertó, pero es factible. Pero no lo usé. No. Bien. Nunca tuve que usarlo. Mi actividad siempre fue prácticamente abierta o semiabierta, ¿no? Siempre estuve en un destacamento, siempre estuve en una batallón, bueno, o en otra unidad del interior. Quien está preguntando es Pablo Yonto, es el abogado querellante. Y cuando lo detuvieron a Cinto Curto, el tipo tenía un recorte con la cara de Yonto. Mirá vos. ¿Existía subversión o algún término parecido o no existía? No, en el ámbito de reunión interior, no. Era político, gremial, educacional, religioso y psicosocial, que enrolaba los temas que no entraban en los más factores. El tema subversión no existía en el ámbito de reunión interior y reunión exterior. No existía. No era de incumbencia de reunión interior. Si usted toma, lo dije hace un rato, ante otra pregunta, la organización del Batallón de Inteligencia lo va a advertir rápidamente. Bien. ¿Usted conoce en el lenguaje que se usó en aquellos años en el trabajo de inteligencia del ejército? ¿Usted escuchó la denominación cuevas? Perdón, doctor, me salió que usted cortó la denominación. La denominación cuevas. Alguna vez lo sentí, cuevas, sí. Alguna vez lo sentí, sí. ¿Nos podría explicar de qué se trataba? Entiendo que cuevas, entiendo, ¿no? En términos generales, y estamos hablando conceptualmente, entiendo que lo llamaban a lugares que eran encubiertos para hacer alguna actividad o alguna actividad especial que no se te tuviera que saber, conocer. Entonces se llamaba cueva, un término genérico, ¿no? Sí, hoy se emplea incluso en términos policiales y todo eso. Ah. ¿Recuerda en el periodo que estamos tratando aquí dónde estaba ubicadas alguna de esas cuevas? No, doctor, no. La verdad que no. No, en ese momento, en el año 79-80, estaba total, como lo dije ya varias veces, y justificadamente estaba muy sustraído con mi tema personal en una época muy particular, como yo, no existía el virtual ni el teléfono. Bien, y quiero preguntarle por otro término. Para ustedes en esa época, ¿qué significaba el término neutralizar? Bueno, en esa época y siempre, ¿no? Neutralizar significa anular, bueno, o algo parecido, ¿no? Por decir un sinónimo, ¿no? Anularlo. ¿Y se usaba respecto de personas también? No, que yo sepa, en términos reales, no, ni responde, me parece, ¿no? No, entiendo que no. No. Bien. No, doctor. Usted hizo mención de que en los años 79-80 utilizó un término para denominar a unas personas, obviamente queremos más claridad sobre este tema, que es que usted tenía estafetas. ¿Nos puede recordar en los años 79-80, por favor, el nombre de alguno de esos estafetas que usted tenía?

muy educadas para conmigo por la correspondencia que había tenido con su problema. Eso seguro, doctor. Está. Usted recién estaba entonces mencionando que estuvo destinado en Campo de Mayo a Esteban de Luca, perdón. ¿Es así? Yo estuve en campo en el año 76 y 77 en la votación de Esteban de Luca, cuando me trajeron de corriente, que querías, como dije en la anterior posición, quería salir de ahí porque no era un destino para mí, para mi plan de carrera. Y bueno, por eso fui a Escuela de Inteligencia, para hacer algo más importante y bueno para mí. En los dos años que estuvo en el Esteban de Luca, en Campo de Mayo, ¿usted participó en algún operativo de la llamada lucha contra la subversión? En ninguno, doctor, porque la unidad de batallón carcelaria Esteban de Luca no tenía ninguna actividad ni participación en lo que se conoció en la lucha contra las organizaciones armadas. Ninguna. Era, le vuelvo a decir, lo más parecido es una fábrica, no era una fábrica. Pero era un taller gigante de reparación de efectos de arsenales. No tenía ninguna actividad relacionada a lo que pasaba en la época. Otras unidades sí, obvio, pero el batallón de arsenales no tenía ninguna. Eso seguro, yo vivía en el batallón de arsenales en el sentido de que iba todos los días y no tenía, nunca tuve una misión ni de patrullaje, de zona, nada. No. Todo eso lo hacía Campo de Mayo. El batallón de arsenales estaba en Bulón. Bien. Dígame, usted cuando iba al destacamento de inteligencia ahí en Campo de Mayo, lo llevo al año ya 79-80, ¿usted vio allí algunos galpones? ¿En qué zona? Discúlpeme, doctor, Campo de Mayo está... Discúlpeme, no quiero desmerecer. No, en el destacamento, no en Campo de Mayo. En el destacamento, ahí en la sede del destacamento. No, el destacamento no, eran dos edificios que eran la ex estación de trenes que tenía Campo de Mayo, que estaban en Charrera Más, no se usaban más como ferrocarril. Sí. Bien. Usted dijo que hacía... Usted dijo que hacía informes y mencionó, perdón, mencionó informes económicos y mencionó un informe sobre el Mundial 78. Dígame, ¿alguno de esos informes usted lo conservó o sabe dónde se pueden conseguir? No conservé nada porque tendría que tener una librería, sobre todo con mi actividad posterior profesional. Pero no. Pero bueno, esos informes siempre fueron elevados como destino final a algo, ¿no? Puede haber ido a instancias intermedias, al Estado Mayor General del Ejército, seguro. Eso seguro, sí. El Estado Mayor General del Ejército, seguro. Sí. Ahora no sé cómo era la época que todavía no se filmaban los documentos ni estaban digitalizados. La verdad que no sé la conservación, en qué estado podrían estar, o si existe, ¿no? Cada tantos años la documentación, me acuerdo que se incineraba también, por razones obvias, ¿no? Que perdía el interés o vigencia, pero no le podría decir, doctor, no. Usted en su declaración del otro día, no en la de hoy, dijo que admitía que habían ocurrido algunos hechos, así lo tengo anotado textualmente, suponemos que se está refiriendo al objeto de este juicio, sabemos de qué hechos estamos tratando, e hizo una mención, yo tengo anotado que usted recordaba el tema de los sacerdotes. ¿Nos podría aclarar a qué se refiere con este hecho de los sacerdotes? No, discúlpeme, doctor, lo que yo dije y lo que recuerdo que he dicho, ¿no? los sacerdotes, no sé por qué lo habré dicho, pues ya ni me acuerdo por qué lo dije, pero no tengo ningún problema de responder al tema si lo volviera a leer lo que dije en el tema sacerdote. Lo que yo decía, que casi seguro está referido a su pregunta, es de que uno consultaba para reunión de información a mucha gente, según fuera el factor general. Si el factor general era político, uno le preguntaba a un político, si fuera económico, un contador, y si fuera del factor religioso, que se reunía mucha información también, le preguntaba a un sacerdote, ¿no? Es decir, obvio, pero no en particular para ninguno, no en forma conceptual, ¿no? Creo yo del tema, creo responder a su pregunta con el preguntador. O sea, ¿ustedes estudiaban el tema sacerdotes? No, el tema sacerdote no. Si había un tema de cualquier índole que se hubiera relacionado a lo religioso, como puede ser hoy la política de, no sé, líos de género que están ligados a la religión, estudiar por la unión matrimonial, bueno, saber qué pensaba la Iglesia en esa materia, no nada más, saber la opinión del estamento, en este caso religioso, no. A eso estaba referido. No tuve nada, yo creo que su pregunta tiene la intención de preguntarme si estaba relacionada a la lucha armada. El doctor no formé parte de eso, porque estaba en otra actividad y sustraído, como lo dije, absolutamente. Y la actividad de inteligencia no es solo la lucha contra las fuerzas armadas. La actividad de inteligencia es muy abarcativa y muy amplia. Bueno, de hecho, hoy también lo hacen, ¿no? Hacen actividades de todo tipo, ¿no? Foto de interpretación, bueno, mil actividades, reunión de información de otros países, en fin. Dígame, el destacamento 201 del periodo que estamos hablando, ¿tenía interrogadores? Desconozco, doctor. Entiendo, no lo sé. Entiendo que no tenía por qué tener. No, lo más mínimo, porque no tenía entidades. Pues yo sé, y lo que yo me acuerdo, y como ya lo dije, no participaba en las acciones contra las organizaciones armadas. O sea, entiendo que no tendría que tener. Yo no conocí ninguno. En mi breve tiempo no conocí ninguno. No tenía que tener. ¿Usted conoció a un oficial de apellido Gordillo? No, así no. Estoy seguro que en el colegio militar había algún Gordillo, seguro. Pues me suena un poquito del colegio militar, pero no. Como es un apellido un poquito común, por ahí me equivoco. No, así no. En ese momento, usted dice, obviamente, no. En ese momento, en el colegio militar, casi seguro había algún Gordillo. Y dígame, usted con el que más trato tenía, por lo que dice, era con Cardarelli. Sí, con el jefe de destacamento, sí. Cardarelli, en estos años que estamos hablando, 79 y 80, ¿alguna vez le hizo algún comentario sobre el tema de la lucha contra la subversión o de la contraofensiva montonera? No, desde el punto de vista del trabajo, por así decir, a mí nunca. Algún comentario puede ser, no me acuerdo, de la vida, pasaron 42 años, doctor, y tengo casi 73, estoy una semana de cumplirlo. Que yo me acuerdo, no, del punto de vista funcional del trabajo, no, a mí ni me competía, ni tenía por qué hacérmelo. Una gran distancia jerárquica, en la organización militar las distancias jerárquicas son muy respetuosas, muy distantes en lo formal. O sea, no, que me habrá hecho un comentario tomando un café, vio lo que pasó, sé que es una bomba, seguro, o mire, ayer murió fulano de tal, seguro, pero así funcionalmente, como tarea, todo, no, de ninguna manera, no le correspondía hacerme la mina. Y ahora le hago algunas preguntas en el sentido que le hizo también el presidente del tribunal hace dos semanas. El presidente del tribunal le preguntó por qué usted se había profugado en aquel momento y usted dio una explicación, pero que justo se cortó la audiencia y quedaron algunas cuestiones pendientes. Usted, en ese momento en el que lo citan para ir a declarar, ¿dónde vivía? Yo vivía en la calle Alinares 1629, era mi departamento. En mi calidad ya de jubilado, andaba por todos lados visitando a mi hija, a mis hijos, ¿no?, que los tengo. ¿En Capital? Sí, en Capital, a donde me llamaron, doctor. Está. Está bien, es una cuestión de fechas que estamos trabajando, porque usted dijo que le allanaron el departamento. ¿Se acuerda cuándo fue esto? ¿Si fue después de que le llegó la citación? ¿Mucho después? ¿El mismo día? ¿Se acuerda cuándo fue? No. Más o menos, le voy a decir, más o menos, ¿no? A mí me citaron más o menos, los primeros 10 días del mes de diciembre, más o menos, con un edicto policial. Tomé conocimiento del edicto, me preocupé muchísimo, por supuesto, me interesé de qué podía hacer, porque ya había juicios en ese momento sobre este tema. Después el doctor Cerillano me contó que hubo dos juicios en 2003-2007 sobre este tema, a cargo del doctor Rijo. Y bueno, designé a mis abogados, al doctor Arrutín, padre e hijo, los designé, me dijeron que ellos se podían encargar de esto, que encargarse era leer la causa y darme una impresión personal de ellos. Bueno, lo hicieron así, ¿no? Tomaron conocimiento, todo esto a lo largo del mes del resto de diciembre, enero, receso, vacaciones, diría que parte también de marzo, más o menos, y no sé si sea algo de abril también. Bueno, tomaron conocimiento de causa, todo, le hicieron todo el expediente, que era recontra frondoso, me dijeron que era alrededor de 40.000 folios, me comentaron eso, ¿no? Bueno, me dijeron que me sugerían que antes de mi presentación, yo tenía una fecha de presentación que no la recuerdo, pero vamos a poner que era el primero de abril, o más o menos, era esa fecha. Me dijeron, podés presentar el descargo por escrito, porque tenés mucha prueba a tu favor de lo que hemos leído, mucha prueba de lo que nos has contado. Bueno, hicieron el descargo por escrito, que lo presentaron el 21 de abril del año 14, y me dijeron, es lo mejor presentarlo una semana antes, 10 días antes, ¿no?, más o menos, a tu presentación, así cuando vos declarás, ellos ya pudieron contactar lo que vos decís, que surge especialmente de tu legajo. También había otro tema, ¿no?, lo que dije, la señora esta que fue víctima de la represión, Tolchinsky, de que decía que ni sabía quién era, ni me pusieron la foto, ni me conocía, ni me había sentido nombrar ni nada. Bueno, y me tenía que presentar un día miércoles a declarar y el día martes me mandaron a arrestar. La verdad que el doctor no lo entendía el procedimiento, porque dije, ¿por qué no me arrestaron el primer día? Me mandaron un edicto. Es decir, si me dieron 4 meses, para ir a declarar, no entendí por qué me arrestaban el día anterior. Me asusté, como lo dije la otra vez, la verdad que me abrumé, me asusté. También estaba en otra situación personal que no quiero decirla, pero la dije el otro día, mi hermano, mi único hermano mayor. Y bueno, me equivoqué, la verdad que me equivoqué. Con la experiencia que tengo, no haría más esto, no volvería a reaccionar de la forma que hice, pero reaccioné mal, pero fui inducido, me asusté. Y bueno, y no sé si he respondido a su pregunta, pero la verdad que me asusté y dije, no me quieren escuchar mi alegato, que yo estaba seguro que me iba a defender bien y que me iban a procesar, pero que no me iban a mandar a la cárcel, estaba seguro. Cuando vi que me allanaron con tal virulencia y todo, dije, bueno, indudablemente me quieren poner presa, no me quieren escuchar. Y en ese periodo de diciembre a abril, de diciembre del 2013 a abril del 2014. ¿Usted conversaba con Sotomayor? Alguna vez puede ser que me haya llamado porque él lo había visitado en una situación parecida a la mía. No digo que la misma fecha, todo, no digo eso, pero en algo parecido, y creo que para Navidad él me llamó para decírmelo, y bueno, yo hablé con él. Sí, sí, él vivía en Tucumán, sí, sí. ¿Y esta decisión de profugarse la tomaron juntos? No, de ninguna manera, absolutamente nada que ver, no, no, no. El aviso que hizo Sotomayor, primero, era una persona que yo no conocía, pero no tenía ninguna confianza personal. Segundo, era superior mío. Él es de la promoción, yo soy de la promoción 100, él es de la promoción 98, si no me equivoco, 97, y para mí siempre ha sido un superior. Era más mínimo, no, no, no. No tenía ninguna relación de confianza. No era amigo, no era amigo. A eso quería decir. Después tuve la cárcel con él acá en Ezeiza hasta que se murió. Y hemos charlado muchísimo. Pero no, no, no. Yo nunca fui amigo de esos famosos. No. Hoy, en la primera pregunta que le hizo la fiscal, le habló de... voy a dar el nombre concreto, o la denominación, mejor dicho, concreta. Si usted estuvo en el grupo Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia, cuyas siglas serán A, E y C. ¿Es así? ¿Usted estuvo en ese grupo? No, no estuve en ningún grupo porque el grupo era yo, pero sí... creo que esa sigla la colocan a toda la organización, al destacamento, a la sección, a la compañía, al batallón. Todos hacen la actividad de inteligencia y contrainteligencia, cualquiera sea la magnitud de la organización. Pero nunca estuve en ningún grupo, de hecho estaba solo en esa actividad. No estuvo en un grupo. Perdón. ¿No estuvo usted en un grupo que se llamaba así? Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia. Yo era el grupo, la organización menor de la organización de inteligencia, ¿no? Después viene grupo, sección, compañía o destacamento, batallón, bueno, después el Estado Mayor, obviamente, ¿no? Sí, sí, yo era la expresión... O sea, estuvo en el grupo entonces. Que era yo el grupo, sí, sí. ¿Usted solo? Exactamente, sí, sí. En ese momento... Le hago una pregunta. ¿Usted no calificó a nadie? Sí, debo haber calificado porque me pedían... Entonces no estuvo solo. Sí, no estaba solo. Muchas veces, con esa gente que uno alternaba profesionalmente, el jefe de destacamento le pedía la firma porque tenían que tener una o dos o tres instancias de calificación cada personal. No se podía llevar la calificación sin instancia de calificación. No. Entonces, como era oficial, me pedían la firma para ponerle, bueno, 100 puntos, un concepto, o 50 puntos, quien fuera. Sí, sí, es factible. Sí, sí, es factible. ¿Se acuerda a quiénes calificó en este periodo? No, no, imposible, doctor. Tuve 20 destinos. Espere, le estoy hablando obviamente solo del periodo que estamos juzgando acá, no de toda su carrera. No. Acá le estamos preguntando por 79 y 80. A ver, le voy a dar algunos nombres, a ver si usted se acuerda. Luis Oscar Oviedo. No me acuerdo. No se acuerda. Había un tema con los nombres, le digo, doctor. Muy humano. El personal de inteligencia normalmente tenía otro nombre, un nombre de funcionario. Nombre de cobertura. Eso lleva en el tiempo, sobre todo, y cuando alternó un poco tiempo más, a la confusión en el tiempo. Pues se los llamaba normalmente por el nombre de encubrimiento y no por el nombre real. Bueno, hace 42 años el tema, la verdad que no. Por más que haga un esfuerzo, por la cantidad de gente que manejé en el tiempo, en mi carrera, Fui jefe de la compañía de seguridad. Años más tarde tuve 700 empleados a mi nombre. Fui jefe de logística de la jefatura 2, tuve 400 hombres a mi nombre. Me es imposible, digo sinceramente, que me acuerdo del año 79 de un colaborador que no tuve 12 meses a órdenes mías o indirectamente a órdenes mías, imposible. Bien, y le hago una última pregunta. El 3 de septiembre del 76, ¿usted recuerda haber ido a un hecho ocurrido en la calle Catamarca, en el partido de San Isidro? No, yo no fui. No, porque le vuelvo a decir, doctor, con total certeza y seguridad, y total veracidad, en la rotación, me están dando el 3 de... ¿Me puedo repetir la fecha, por si acaso, para no equivocarme? 3 de septiembre del año 76, calle Catamarca y Asunción. No, no fui a ninguna calle Catamarca ni ninguna otra calle, porque nunca participé de un operativo de la lucha contra las fuerzas subversivas en el año 76. Estaba en la estación de arsenales y lo único que hacía era entrar de guardia y dar instrucciones a los soldados. Exactamente lo único que hacía, porque como no calificaba, no era técnico, no era ingeniero electrónico, nada más, químico, nada, lo único que hacía era guardias e instruir a los soldados, que eran muchos, nada más. Nunca participé de ningún procedimiento, ni va a encontrar ninguna documentación que diga que participé en un libro de guardia, no sé, en una directiva, en una orden, en un informe mío, en nada. Bien, gracias. Presidente, yo cedo mi turno. Gracias, doctor. A mí, de las preguntas que le hizo el doctor Johnston, me surgieron tres preguntas más. Usted hizo referencia al tema de los estafetas y en términos generales, vislumbro que el estafeta es un soldado. Y usted hizo referencia incluso al tema de Fiorito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, haciendo un abuso de su memoria, ¿es probable que hubiera un soldado en el destacamento, un conscripto, en un ámbito tan cerrado como es la inteligencia, que hubiera conscriptos que fueran estafetas en el destacamento? Doctor, había soldados que estaban también básicamente de guardia, ¿no? Y en una actividad de limpieza. Sí, pero había soldados de destacamento, poquitos. Voy a agregar un número. Una sección, 20 soldados, 30 soldados, una fracción menor. Pero había, sí, había. Sí, también hacían de estafeta, doctor, el personal civil, ¿eh? Hay personal civil que también son, dentro del escalafón de inteligencia, hay muchas funciones. Y hay de seguridad, de mantenimiento, de reunión, agentes de reunión de información. Y también ¿Se acuerda del destacamento cuánto personal civil tenía? No, doctor, si agrego un número voy a equivocar. Había. Más de 10. ¿Más de 10, menos de 10? No, más de 10. Más de 20. No muchos, ¿eh? Porque era un destacamento nuevo y que como no participaba, en mi entender, en la lucha contra las organizaciones armadas, no operaba, no, para mí eran pocos, pero no, más de 10 sí. Si me pregunta por esa cantidad, le digo que sí. Bien. La otra pregunta es, usted hizo referencia, cuando le preguntó el doctor Johnston puntualmente por el destacamento, usted dijo que había dos edificios, uno de ellos y después el otro hizo referencia a la vieja estación de trenes que estaba en desuso. De ese lugar, el batallón 601, ¿dónde tenía espacio? Que usted, cuando yo le pregunté al inicio, dijo 200 metros más o menos. Sí, el destacamento, doctor, ocupaba dos edificios similares, creo que está todavía, dos edificios similares que era la estación. eran dos edificios similares, uno al lado del otro, diría que simétrico desde el punto de vista edilicio. Y estaba saltado con un alambre de destacamento. Ahora me estaba acordando cuando el doctor Shelton me preguntaba. Tenía una alambrada perimetral de uso corriente que uno ve en todas las fábricas. Las instalaciones que le digo estaban fuera de ese cerco próximo. Tengo miedo de equivocarme involuntariamente. No eran del destacamento, seguro. Y creo que eran del batallón de inteligencia, de la central de reunión del batallón de inteligencia, pero no lo puedo decir con certeza porque no la tengo y no me acuerdo de él. Pero creo que. Del destacamento con certeza. Bien, pero de la estación, ¿hacia dónde estaban? ¿Para qué lado estaba ese grupo? Bueno, los edificios esos. Del otro lado del estacionamiento, por así decir, no sé cómo indicárselo, se entraba, por lo menos en esa época, había como una plataforma de asfalto que se usaba de estacionamiento, ahí no quería entrar. Estaba del otro lado, ¿no es así? Del lado, no sé si usted conoció Campo de Mayo, pero del lado de la Escuela de Caballería, de la Puerta 8, de ese lado, del lado de San Martín, para así decir, del lado de San Martín, del partido San Martín, no del lado del Comando Instituto Militar, del Batallón de Aviación o de San Miguel, sino del lado de San Martín. Esa bien. Es la mejor referencia. Bien, bien. Y la última, y seguimos con la rueda. Usted hizo referencia puntualmente que la actividad de inteligencia es amplia y que trata sobre diferentes temas. Si no le estoy diciendo concretamente una sección, pero supóngase, una sección, una división, un destacamento, tuviera el nombre subversiva, supóngase, no sé, inteligencia subversiva, ¿se ocupa exclusivamente de eso? ¿O el núcleo central es eso? Yo no he tenido la circunstancia de estar destinado a un elemento de lucha contra el terrorismo a mi corta carrera de inteligencia. Cuando estuve 79 y 80 en esta situación, 81 ya no se luchaba más, ya diría que en el 80 no se luchaba más con las organizaciones subversivas. O sea, mi vivencia generacional fue muy acotada y breve. Estuve 79 y 80, 81 en el batallón y después Malinas, el interior, y ya, bueno, la democracia, todo. Yo le diría que sí, que los elementos que lucharon contra el terrorismo estaban en determinados lugares, ¿no? Yo no revisté por una circunstancia fortuita o debida, de destino, pero bueno, pero sí, obviamente. El destacamento para mí, doctor, no participó en las operaciones de lo que yo me acuerdo, de lo que me contó el coronel Carradel, incluso en las confidencias propias de charlar un rato, no participaba de la lucha contra el terrorismo. Ya estaba preestablecida esa lucha en años anteriores, en otros elementos, pero no el destacamento que ni existía. Bien, y una última cosita. ¿Usted sabe si en Campo de Mayo funcionó un museo de la subversión o de la lucha con la subversión? ¿Lo escuchó alguna vez? Tengo entendido, doctor. En ese momento no, 79 y 80, ¿no? Que es lo que nos interesa. No existía nada. Que yo sepa, no existía, me puedo equivocar. Sí sé que se hizo un museo años más tarde, tengo entendido que se hizo. Tengo entendido, nunca lo visité. Bien. Tengo entendido. No sé si me tomó. Le decía que en 79-80 me parece que no hubo ningún museo. Pero años más tarde, tengo entendido, yo no volví más a Campo de Mayo, o sea, no. Pero tengo entendido que sí. Después yo estuve siempre en el interior y volví a Buenos Aires, pero no a Campo de Mayo. Bien, gracias. Doctor Anichiarico. Sí, señor presidente. Sí, Señor Cito Curto, soy el doctor Cironi Chiarico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Buenos días. Se quedó sin sonido, doctor Ciro. Hola. ¿No se me escucha? Ahora sí. Buenos días, otra vez. Usted mencionó que reunía información sobre distintos temas, política, gremial, económica, religiosa, y mencionó... Un segundito, no se escucha bien. No lo escucho bien al señor, no lo escucho bien. A ver si habla ahora. Es como que se congeló la imagen. A ver. Hola. Hola, ¿me escucha ahora? Sí, ahí lo escuchamos. A ver, ahí sí. ¿Ustedes nos escuchan bien? Perfecto. Perfectamente. Bueno. Gracias, señor. Adelante, doctor Anitiarico. Sí, bueno, gracias, señor presidente. Le estaba preguntando, señor Cinto Curto, lo siguiente. Usted había mencionado que la reunión de información que estaba a su cargo, en la que usted intervenía sobre política gremial, económica, religiosa, estudiantes, etcétera, tenía dos formas, una general a través de los medios, etcétera, y otra a través de colaboradores. Y dio dos ejemplos. Primero mencionó, en el caso de cuestiones vinculadas con problemas socioeconómicos, que se reunía con banqueros y obtenía esa información. Y a preguntas del doctor Yonto con respecto al tema religioso, usted mencionó que se reunía, por ejemplo, con sacerdotes. La primera pregunta es, cuando se trataba de cuestiones de índole política, gremial o estudiantil, ¿con quién se reunía? Con cualquier persona de conocimiento duro. Yo tenía compañeros o de colegio y le preguntaba si era abogado, es un decir, ¿no? Según el tema que me imponían, buscaba alguna persona que tuviera conocimiento del tema o publicaciones, mucha bibliografía sobre el tema, indagamos y hacíamos lo que en su momento llamamos análisis de información, la procesábamos e informábamos. Y si tenía algún contacto, por ejemplo, yo fui alumno de... voy a poner un ejemplo, ¿no? Para responder un poco a lo sucio. Por ejemplo, en el factor religioso, yo fui alumno de Monseñor Canales, cuando era párroco, ¿no? Pues en estos momentos ya era obispo. Y le preguntaba a él sobre el tema de la iglesia, qué pensaba la iglesia con el servicio militar obligatorio, qué pensaba la iglesia en la lucha contra el terrorismo, qué pensaba la iglesia con temas morales. Pero básicamente buscamos alguna persona que supiera el tema. No sé si me tomó. Y como colaborador, por ejemplo, en aspectos gremiales o políticos, ¿usted recuerda algo? También hacíamos lo mismo. Uno conocía a algún dirigente gremial que no tenía que ser Lorenzo Miguel, o podía serlo si uno lo conociera, obviamente, ¿no? Pero cualquier dirigente le pedíamos la opinión, que tuviera conocimiento del tema, obvio, ¿no? Sí, de la época. Perfecto. Usted... años, ¿no? Pero sí, de la época, doctor. Cinto Curto mencionó que podrían haberle asignado un nombre de cobertura, pero que en realidad nunca lo usó. En esas reuniones, ¿usted se presentaba o se daba a conocer como el oficial Cinto Curto, por lo tanto, es así? En general, sí, me presentaba con mi nombre, porque como no eran actividades, a ver, voy a tratar de emplear la adjetivización mejor. Eran actividades confidenciales, reservadas, pero no secretas. No hacía actividades secretas en el término estricto de la palabra etimológicamente hablando. Eran actividades confidenciales, actividades reservadas, pero no secretas. No estuve en Muy bien. Por último, algo que me generó una inquietud con respecto a este soldado Fiorito. Sí, usted mencionó que tenía un problema personal, inclusive dijo similar al suyo, que le dijo, señor Cinto, tengo este problema, usted le facilitó la posibilidad de ir a su casa a diario luego de la instrucción y demás. ¿Este soldado conscripto se dirigía a usted de esta manera, señor Cinto? No, usted lo dijo. Seguro. En la organización militar todo el mismo. Lo primero que se le enseña el primer día son los grados, ¿no? Me diría, el soldado Fiorito, todos me dirían mi teniente, doctor. No, seguro. Seguro, todos dirían. Precisamente por eso me llamó la atención, porque usted dijo, señor Cinto, puedo, tengo este problema. Está bien, lo aclaró. Lo muchas gracias. Gracias, señor presidente. No, no, no, el primer día se lo siente y se le enseña los grados. Y la forma de dirigirse, seguro. Lo conozco. De todas maneras, gracias, doctor Anichiarico, el señor Cinto, cuando hizo referencia, dijo que lo llamó la madre y le dijo señor Cinto, y que él incluso sospechó que podía ser una novia, pero cuando se refirió a señor Cinto, hizo referencia a la mamá de Fiorito. Gracias, señor. Doctora Miquelena. Sí, buen día. No tengo ninguna pregunta, señor. Bien, gracias, doctora. Doctor Flores. Tiene apagado el micrófono, sí, doctor. Lo acabo de prender. Ah, perdón. Sí, perdón, señor presidente. Tengo algunas preguntas para hacer al señor Cinto Curto. Buenos días, señor Cinto Curto. Yo soy Rafael Flores, soy abogado de... represento a los familiares de quien fuera Gervasio Martín Guadix. Específicamente, la pregunta que le hago es, específicamente en diciembre de 1980, ¿qué funciones cumplía usted y dónde? Estoy hablando de diciembre, el mes de diciembre de 1980. Buenos días, doctor. En diciembre de 1980, creo que ya estaba en el pase, porque los pases en la fuerza son normalmente en el mes de diciembre, noviembre-diciembre, normalmente, todos los boletines. Yo creo que en diciembre ya estaba destinado en el del 80, antes de terminar el año, ya estaba destinado en el batallón de inteligencia. Y en mi caso, que había una gran urgencia familiar, creo que fui un poquito antes, pero seguro que en noviembre surge seguro de mi legajo, doctor. El 80 en el batallón de inteligencia, recién llegado. ¿En el batallón de inteligencia? Sí, recién llegado, casi seguro. Tenía que contactarlo con mi legajo, doctor. ¿Cuál era la vinculación que podía tener el destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres con relación al destacamento, a la estructura central de inteligencia del ejército? ¿Cómo se vinculaba? Cuando yo estuve en Paso Libres fue en el año 83, después de Malvinas, por así decirlo, 83, no, más o menos, en marzo, creo, más o menos, febrero, más o menos. El vínculo tenía un doble vínculo. En ese momento, le digo en el 83 porque tengo miedo que los años del proceso fuera distinto, pero en el 83 era un vínculo con el Cuerpo de Ejército de Rosario, que dependía orgánicamente, y otro vínculo con el Estado. Ese es el segundo cuerpo. Perdón, discúlpeme, ese es el segundo Cuerpo de Ejército. Sí, era con el segundo Cuerpo de Ejército de Rosario. Ajá. Y realizaba operaciones que se ordenaban o se definían por parte del Batallón de Inteligencia 601, además. De lo que yo recuerdo, doctor, era un vínculo con el de cual dependía del Cuerpo Ejército 2 de Rosario, como le dije. y del comando de la décima brigada de Corrientes, eso seguro, es un vínculo orgánico, de la brigada que estaba en Cursucuatiá en Corrientes y del cuerpo de ejército 2 en Rosario. Tenía un vínculo organizativo con eso. Y tenía otro vínculo técnico con la jefatura 2 de inteligencia. Estamos hablando del destacamento de inteligencia de Paso de los Libres, ¿no es así? Sí, destacamento Paso de los Libres, sí, sí. Perfecto. Y podía tener. ¿Podía realizar operaciones ordenadas por el batallón de inteligencia 601? En caso de que este se la. Bueno, no, que no hacíamos. No. En el año 83, que yo recuerdo, doctor, no, pero bueno. No, estoy hablando del 80. No, no, el 80 no sé. No, no le quiero decir 80 porque no estaba, doctor, no conocía. Pero dentro de lo que es la estructura del sistema de inteligencia, el destacamento de inteligencia de Paso de los Libres, sí, ¿podía recibir órdenes del batallón de inteligencia 601? No, que estuviera. Yo supiera, en mi época no era así, en mi época no fue así. Pero bueno, no le quiero decir el 80 porque no. La verdad, doctor, no. En el 83, cuando yo estuve, en el 83 no era así. No le sé decir antes, doctor. Pero si el batallón de inteligencia 601, si bien podía, en la época que usted estaba, ¿podía darle directivas, ordenarle acciones al destacamento de inteligencia de Paso de los Libres? Bueno, para quienes nos están escuchando a través de la radio, llegamos al final. Si quieren seguir con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, se nos pasan para la página web de la Retaguardia, laretaguardia.com.ar, para el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, o para el canal de YouTube de la Retaguardia. Esto está cerca de llegar al final, pero todavía sigue un rato más, así que a través de la radio seguimos con la programación habitual de cada jueves al mediodía. Y me permito invitarles esta noche a las 21 a escuchar Horario Público. Yo sé que juega la selección con Messi a la cabeza, pero bueno, aquí es más importante lo que ocurra con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por eso vamos a estar en vivo haciendo oral y público. Les agradecemos. Mañana a las 10, como siempre, volvemos aquí para hacer Hasta que vuelvan los abrazos.